¿Qué es dar vida? La diversidad de terrenos. Jesús observa los diversos terrenos donde solía caer la semilla, al borde del camino, el terreno pedregoso, entre zarzas, en tierra buena. Él mismo indica el significado de cada uno de estos terrenos y por qué la semilla se malogra en ellos o da fruto abundante. Los campesinos, año tras año, cuidan sus tierras, quitan las malas hierbas, sacan las piedras, remueven la tierra y la abonan. El creyente ha de cuidar también con esmero su tierra, es decir, su capacidad de escucha, evitando los ruidos que apagan la voz de Dios. Sobre todo, ha de crear un clima de silencio interior allí donde Dios habla. Hay que escuchar con corazón sencillo, con la docilidad de discípulo y guardar la palabra que implica abrazarla, cuidarla, respetarla y agradecerla. Recibida la palabra de Dios en nuestra tierra. Desentrañarla en silencio orante para poder escuchar la riqueza latente de lo que hoy nos dice el Señor. Finalmente, al estilo de María y ayudados por el Espíritu Santo, encarnar la palabra de Dios en nuestras propias entrañas, que son ni más ni menos que nuestra vida. Para terminar, que nuestra homilía de este domingo inicie a la comunidad cristiana en el reconocimiento y aceptación de la insondable riqueza de la palabra a Dios. Ayude a reconocer qué tipo de terreno somos cada uno y cuáles debieran ser los cuidados de nuestra tierra para que dé más fruto.